trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos al programa número 90. Hacemos 90 programas hoy en Imperio del Metal. Estás escuchando esto de la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en la zona de San Sebastián de los Reyes. Tenemos por aquí al viejo Yayo, ¿qué tal? Yayo. Pues nada, como diría el Preacher ahí en Imperio del Metal, hijos de Alfredo, hijos del trueno. Pues nada, buenas noches a todos y aquí estamos a disfrutar un poquito de un programa más muy entretenido, yo creo. Hoy vamos a tener a la gente, como ya prometimos, de Off Heaven, a los ilicitanos. Estaremos disfrutando de su música. Ya estrenaremos un temita casi en exclusiva, ya se ha oído en algún programilla por ahí, pero bueno, aquí en Madrid no se ha oído y bueno, pues nosotros podremos ponerlo aquí en exclusiva casi. Y bueno, pues estarán contándonos toda la movida alrededor de esta ilusionante banda que es Off Heaven y que bueno, que promete muchísimo. Además de tener a la gente de Off Heaven, como bien dices Yayo, una banda que como estás contando, pues promete, porque además viene de otro estilo musical totalmente diferente al que hacen. También tenemos... Bueno, eso lo iremos viendo ahora porque vienen de todo. O sea, por eso, pero... Que vienen de hacer trametal, eso lo iremos viendo ahora. Ahora un poquito más adelante, cuando estemos con ellos al teléfono, que bueno, pues nos lo van a contar todo con pelos y señales. Tenemos también hoy la suerte de que el bueno de Carlos Cabral pues ha estrenado un tema nuevo. Hoy mismo, además. Hoy mismo, lo ha hecho a través de las redes sociales. Cabral, banda argentina, del vocalista de Tren Loco, Carlos Cabral, que ya nos sorprendió con ese trabajo que sacó como Cabral, el primero que sacó como Cabral en el año 2018, llamado Infierno Interno. Y hoy, precisamente lo que decía, nos deja un tema nuevo. No sabemos si saldrá o pertenecerá o es un adelanto de lo que será... exclusiva de lo que será su próximo trabajo, no tenemos ni idea. Pero podemos disfrutar un tema nuevo, además de esta banda, hombre, que sigue la esencia indudablemente de Tren Loco, o sea, no lo puede esconder. De hecho, a mí el anterior disco me encanta, El Infierno Interno, y bueno, pues suena a Tren Loco por todos los sitios, pero bueno, es un gustazo, porque Tren Loco es una pedazo de banda. Vamos a tener la suerte, yo creo, si no somos los primeros, seremos de los primeros programas que podamos disfrutar o que podamos poner este tema para que la gente del Imperio lo disfrute. Esto se llama Luchando por la Libertad y es el adelanto que nos trae Cabral y que nos deja en exclusiva a través de las redes sociales. Respirar, hay un virus en tus deseos son órdenes, Yayo. Me has dicho que lo bajes ya porque sí, te coño. Estabas poniendo sí, enfermo. Puto coñazo la continuidad esta, loco. O como se llame la mierda esta. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que nos deja Cabral? Bien, ahí, bueno, ya la voz yo creo que le empieza ahí un poquito tal, pero es Cabral. Es una leyenda ya dentro del heavy metal argentino. Es un puto animal. Vale, uy, que se me había olvidado. Ahora voy yo. Pues vamos. Este tema lo eliges tú. Sí, vamos con los veteranos germanos Gravedigger, banda por la que tengo una predilección absoluta desde hace cienes y cienes de años. Que bueno, pues han editado su vigésimo trabajo de estudio, lo editaron en mayo con Napalm Records. Me cago en su puta madre para conseguirlo, tío. O sea, esto es una mierda ahora mismo para conseguir los putos discos. Se titula Fields of Blood y supone el cierre de su trilogía dedicada a la historia de Escocia, que empezaron en el 96 con el maravilloso Sensacional. Es un disco espectacular que era Tunes of War. Para mí el mejor que tiene Gravedigger. Supuso el inicio de esta saga. La saga continuó en 2010 con The Clans Will Rise Again. Muy buen disco, gran disco también. Y bueno, pues se cierra con este Fields of Blood, Campos de Sangre, mola. 24 años después de su inicio. Ahí está. Bueno, pues el disco contiene 12 temas y uno de ellos es este temazo que es All for the Kingdom. Bueno, después de la banda sonora del Tío de las Sortijas, madre mía, cómo suena esto. Por cierto, gloria bendita esto de Great Digger, ¿eh? Pero, joder, temazo, vamos. O sea, puede suena lo que, como bien decías, una muy buena continuación del Tunes of War. Suena, sí, bueno, suena eso, lo decía, ¿eh? fuera de micro y tal, para mí este tema está en el Tunes of War, y es que cuela totalmente, o sea, mantiene el espíritu de ese disco totalmente. Nos haremos con él, Yayo. Ya me pondré yo a indagar por ahí. Por mira que está complicado últimamente, sí, como bien dices, que está conseguir los últimos trabajos de las bandas, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a pinchar un temita de Off Heaven. Bueno, ya se ha oído aquí en el Imperio el tema que adelantaban de su EP, por el que... Bueno, ¿ya puedo quitarlo de Conan? Sí, quita a estos individuos ya. Vamos a poner un temita de Ojeven para introducir la entrevista que vamos a tener con ellos, pues nada más terminar el tema, y bueno, para que nos cuenten un poquito toda la historia de este EP y de, bueno, pues de la banda. El tema, como digo, ya lo pusimos hace un par de semanas y es Brother Against Brother. Vamos a escucharlo de nuevo en un temazo y bueno, vamos a prepararnos para la entrevista con estos tíos que son además muy majetes de Ojeven. Bueno, pues ya tenemos por aquí, si no me equivoco, a Jaume y a Carlos. ¿Estáis por ahí? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, chavales. Un lujo contar con vosotros aquí en el Imperio para que nos contéis un poquito, bueno, pues todo lo que acontece alrededor de Off Heaven y de este EP debut que nos vais a regalar, que esto suena maravilla, vamos, esto suena como un puto cañón. Muchas Muchas gracias. Pues esperemos que suene mejor, porque esto no deja de ser una demo. Sí, bueno, efectivamente, que esto es la demo que adelantasteis y tal. Pues, claro, así que confiemos en que podamos acabar cuanto antes y ofrecer algo que de verdad sea de calidad. Pues si esto es la demo, no quiero saber cómo va a sonar cuando lo editéis, ¿eh? Bueno, yo sí quiero saberlo, quiero disfrutarlo, claro, bueno, como igual, un enano. Igual que cuando entró el coronavirus, acabó el papel del culo y ahora con el LP se acabarán los dodotis. Porque la gente se va a cagar encima. Bueno, chicos, vamos a empezar un poquito para bueno, poner a la gente sobre lo que es Of Heaven. Iniciáis vuestra andadura este mismo año 2020, si no me equivoco, de la mano de tres experimentados músicos de la escena ilicitana, que son el guitarrista Jaume García, que le tenemos aquí, ex Metralla, al bajista Carlos y al vocalista Tomás Marín, ambos es Amalgama. Ahora entraremos un poquito más en detalle sobre la carrera previa de todos vosotros, pero de momento contadnos cómo surge la idea de dar a luz este nuevo y prometedor proyecto, que vamos, ya te digo, a mí me tiene encandilado totalmente, que es Of Heaven. Pues muchas gracias, mira, soy Carlos, que habla, solo llamo. Bienvenido, Carlos. Nosotros, Jaume y yo, es que hemos sido amigos, pues qué decirte, pues desde el colegio, o sea, desde los 11 años. Ahí en el colegio los únicos pelucas éramos nosotros. Y siempre, pues el thrash ha sido la música que más nos ha gustado, que más hemos escuchado. Además, con lo que siempre hemos estado tonteando con esto, ¿no? Luego, pues por situaciones, cuando éramos más jóvenes, pues no llegamos a hacer banda, pero sí que componíamos cosas, quedábamos en casa de uno, del otro. Y el proyecto este, aunque realmente se haya materializado, como tú bien dices, este año, ¿no? Hace un año más o menos, que ya empezamos a poner las cosas, a bajar las cosas a tierra. Realmente hay canciones que a lo mejor iban compuestas 2 años, 3 años, que siempre, pues yo qué sé, porque yo he estado viviendo en Madrid mucho tiempo y a lo mejor pues estaba en mi casa, se me ocurría una cosa, la grababa y decía, ya, mira, este riff, si no es para hacer un pogo. Ahí para dar caña y empezamos a tontear cosas así. Lo que pasa es que llegó un momento que vimos que teníamos material reunido y que encima yo por mi trabajo me volvía para Elche y digo, pues hostia, pues vamos a hacer esto, ¿no? O sea, lo que hemos estado toda la vida tonteando, vamos a, pues ahora que estamos libres, cada uno de sus cosas y tenemos todo esto hecho, pues vamos a llevarlo a término. Sí, qué mejor momento, ¿no? Aprovechar ahí esa coyuntura. Sí, Carlos. Vamos, la idea siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando quizá había situaciones de materializarlo, pues él estaba en Amalgama o yo estaba en Metralla. Sí que tuvimos un pequeñito grupo, pero vamos, con la entrada de él en Amalgama, evidentemente la oportunidad no se podía perder y no podía dejarla pasar. Claro. Luego él se fue a vivir a Madrid, ya te digo, caminos que se separan, pero al fin y al cabo estamos aquí y ya te digo. Pero básicamente lo que nos une y de lo que más contentos estamos es de la amistad. Esto es, digamos, el fruto de más de 20 años juntos, oyendo heavy metal. Jaume, cuando habéis empezado a responder esta pregunta que os ha hecho el Yayo, comentabais que bueno, que os conocíais de la época de institutos, que erais los melenas de allí, ¿no? Del instituto. Y sí, pronto empezasteis a entablar una amistad y estabais locos por la música atrás. Entonces, ¿qué influencias teníais? ¿Qué grupos eran los que seguíais entonces antes de meteros ya de lleno a...? Sí, eso ya es más personal. Yo creo que Carlos, que te diga ahora algunos que le marcaron a él, pero... ¿De la escena del thrash o de antes, o pre-thrash? No, hablabais de thrash metal, sobre todo de que estabais locos por esa música. Claro. Yo era más de Slayer y él más de Megadeth. Entonces me hacía la broma esa, habéis visto el meme ese de Mustaine con Kerry King. De, oye, tengo una canción para ti, 00000. Y la verdad que bueno, entonces oíamos lo que pudiera ser más accesible, porque también accesible me refiero a la hora de poder comprar los discos, porque internet y todo esto no está... Claro, es otra época y no teníamos acceso a lo que tenemos ahora. Era comprar los discos por la portada, pero cuando te comprabas el Esquizofrenia de Sepultura o el Legacy de Testament no te equivocabas, ¿eh? Claro. ¿Y lo que molaba comprar los discos así? Pero por la portada. Eso era una maravilla, o sea, yo me he comprado cientos de discos simplemente decir, coño, joder, mira, me acuerdo el Reencarnación de Seratán, yo me lo compré por una entrevista que leí en la Heavy Rock en su día, y porque vi la puerta y dije, estos tíos tienen que molar, y mira, al final, con los años, incluso amistad personal con ellos y bandaza total, vamos, o sea... Sí, yo creo que eso nos ha pasado, en eso coincidimos los cuatro, de que por la portada al final, por lo que transmití esa portada, al final nos hemos comprado, pero joyas y otras veces no, otras veces hemos fallado. Yo me compré el de Susa ese y uno de Teresa Raval que dije, vaya puta mierda, loco, macho, me cago en su puta madre. Pero bueno, la verdad que son menos los casos de darse con un disco malo, entonces. Todos recordamos a Uriah Heep. Sí, bueno, fíjate. También. Era buenos discos, pero veías el monstruo de claro. Cabin de Fire de Metallica y claro, no era lo que prometía. ¿No? Bueno, fíjate, yo me acuerdo de la portada más infame de la historia de metal para mí, que es el primer disco de Heaven's Gate, que es una puta maravilla de disco. Sí, es. Y el In Control y la portada es lo peor que se ha hecho, pero ya no solo en el metal, yo creo que en toda la puta historia, es que las portadas de Teresa Raval son mejores que esa portada de Heaven's Gate. O sea, es algo vomitivo totalmente, o sea, insultante. Bueno, Jaume, tú vienes de... Lo dijo por la portada. Con 13 años nos juntábamos con 10 euros ahí en la mano y decíamos, a ver qué hay en la tipo. Pues... Y bien invertido. Nosotros éramos más de mirar en la Discoplay. Cuando nos sí, bueno, incluso de robarlo, pero bueno, eso ya se queda ahí. Pues no roba yo en Madrid Rock en su momento, madre mía, todo lo que podía. Jaume, tú vienes anteriormente de una banda de trans metal también de allí, de Elche, Metralla, con los que estuviste desde 2015 hasta la grabación de El Ataúd, su trabajo de 2017. Pregunta más o menos obligada cuando tiramos hacia atrás con las bandas que no hemos entrevistado nunca. ¿Cómo fue esa experiencia teniendo en cuenta que la banda volvía además de un parón editando El Ataúd 18 años después de su debut en el 99? ¿Cómo fue toda esa experiencia? La verdad que la experiencia, no te voy a engañar, fue preciosa, porque cuando yo tenía 12 años o así... Ellos acababan de sacar el Posesión y yo era súper fan de Metralla y yo los conocí por mediación de un hermano mayor, iba a los ensayos todos los fines de semana, vi cómo se deshicieron y empezaron con otras historias musicales y vamos, con 12 años hasta que se reunieron yo era pipa de ellos. Le dieran la forma que le dieran, si era de versiones, si era de rock duro o de temas propios, de lo que fuera, yo estuve ahí siempre. Y siempre les metía caña con que volviera a Metralla, y volvieron conmigo. Claro, el guitarrista original rítmico no se apuntó a la movida y me apunté yo. Y nada, sacamos el disco, hicimos 6 o 7 conciertos de promoción y yo ya decidí, pues, por las cuestiones que fueran, seguir mi camino. Ajá. Al fin, bueno, pues un lujo también el poder haber pertenecido a una banda de la que tú eras fiel seguidor en tu juventud también. Y de hecho tocamos con, yo qué sé, grupos como Asfalto y demás, o sea que fueron buenos conciertos. Pues nada, siempre esas experiencias aportan muchísimo, además, bueno, pues eso es un bagaje que tienes ahí para el futuro, de hecho. Carlos, tú, por otro lado, formaste parte de Amalgama, cuando grabó su disco homónimo de 2009, que en realidad suponía el quinto álbum en la carrera de la banda, pero bueno, que... Y además fue esa época en la que Bender y yo además descubrimos a la banda. Sí, en un concierto... En Ritmo y Compás. En Ritmo y Compás, que montó Pagana Record además, con Dragonfly... Efectivamente, tocaban Dragonfly de teloneros de Amalgama. Amalgama, mira, además, te voy a ser totalmente sincero. Sí, no, esto, además, lo que te va a contar Bender, que sé lo que te va a contar, es la puta verdad. La sinceridad, nosotros no conocíamos Amalgama. Mira, que presentabais vuestro quinto disco, no sabíamos de qué palo ibais ni nada por el estilo. Nosotros habíamos ido a ver a Dragonfly, que nos llamaba mucho la atención. Entonces, estábamos un poco flipados con esa época del power metal y demás. Y cuando terminó el concierto... No, además pensábamos que tocaba primero Amalgama, luego Dragonfly, y de hecho llegamos tarde, porque salimos de currar, Y cuando terminó la actuación de Dragonfly, nos quedamos ahí, pues eso, pues en plan dubitativo de, bueno, nos tomamos una cerveza a ver qué hace esta gente y todo el rollo, que no los conocemos, pero bueno, vamos a ver que lo mismo nos sorprende, ¿no? Oye, fíjate tú, ¿no? Y mira por dónde nos quedamos alucinadísimos. Hombre, o sea, no es que nos sorprendiera, es que nos quedamos alucinados tanto que el Yayo se compró todos los discos de la banda. ¿Tú? Sí, fui yo. Fui yo, el loco que se compró los 5 discos. Vamos, fui ahí corriendo al Merchant a comprarme los 5 discos de la banda. Yo me pillé un par de ellos, mi primo también se pilló, Marcial, uno de los colaboradores también de aquí del Imperio, también se pilló un par de ellos. Vamos, alucinamos en colores. Alucinamos en colores. Y desde ese momento hemos ido a todos los conciertos que hemos podido en Amalgama siempre, cada vez que hay venido aquí. Eso ha sido así. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos, en Amalgama, en esa época, además, que para mí es una época maravillosa de la banda? Pues muy guay. Mira que a mí lo que me tuvieron que aguantar, porque yo ahí era muy jovencito, yo era yo 16 años creo que tenía, y sí. Cuando el 2009, pues ahí ya tenía 19, pero yo entré 4 años antes. O sea, la gira de Desde el Infierno la hice yo. Ajá. Y eso, ahí yo entré en Amalgama con 16 años, o sea que no vea, yo para mí me estaban descubriendo el mundo, y eso de salir de ese a tocar a otro sitio, de ir a Madrid, ahí a la capital, de íbamos a Barcelona, íbamos para aquí, para abajo, que tocábamos con gente que conocía, con Jorge Salán y con gente así. Y yo qué sé, pues para mí fue alucinante, o sea, yo de los momentos más felices, o sea, que yo recuerde, fue el mes que pasamos grabando el disco Amalgama en los estudios de la sala de máquinas en Lorca, Murcia, porque ahí el tío del estudio nos dejaba, tenía el estudio, un sótano muy grande, pero arriba había una casa. Y la casa esa no la dejaba. Bueno, y encima tú todo jovencito ahí disfrutando, o sea, como... Eso es un verano para recordar, ¿sabes? Porque ahí con mis colegas, ahí todo, que si salíamos por las noches, que por el día grabando en el estudio. Yo a la vez todo el arte del disco ese lo hice yo. Ajá. Entonces era, pues a la vez, si no estábamos por ahí o yo no estaba grabando algo, pues estaba arriba en la casa dibujando, o con Rafa, el guitarrista, que también entendía así de Photoshop y todo eso, pues mirando el arte, que fue un momento ahí de como una comuna ahí viviendo juntos todos, hay una explosión de creatividad que fue brutal, o sea, de lo mejor. Y Tomás, pues yo estoy contentísimo de que se haya apuntado al proyecto este, porque para mí Tomás, para mí es mi hermano mayor, ¿sabes? Y vamos, me ha tenido que aguantar de todos los colores, y ahora pues tenerlo otra vez, pues es brutal. Y bueno, la voz de Tomás hace que los temas suenen pues mil veces mejor. Sí, la verdad es que además, bueno, el tercero en Discordia que nos falta efectivamente hoy es Tomás. Está en Barcelona, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues... La semana pasada, fíjate, ahí aprovechando que se había abierto las fronteras y tal. La frontera, tú fíjate. Pues hombre, ¿qué vamos a decir nosotros de Tomás? O sea, lo primero, mandarle un grandísimo abrazo desde aquí. Por supuesto. Porque, bueno, pues las veces que yo personalmente he podido charlar con él y tomarme una cerveza con él, ha sido un verdadero lujo. Y aparte, bueno, pues yo ya lo he dicho en muchas ocasiones. En esta ocasión, que para mí es uno de los mejores vocalistas de este país, sin ningún tipo de duda. Versátil. Te iba a decir que en esta ocasión lo iba a decir yo, para que no lo dijeras tú, porque ya es cierto que es algo que compartimos. Sí es cierto que para nosotros, una de las cosas que cuando vimos en directo la primera vez, una de las cosas que más nos llamó la atención fue Tomás a la voz, es un portento. Un portento, es algo brutal. Brutal en directo, de verdad, Sí, además lo que yo siempre he dicho, ya en Amalgama, Tomás dio muestras clarísimas de manejarse pues con una seguridad total en todas las vertientes de que el metal pueda ofrecer. El tío no se arruga ante nada. De hecho, Amalgama, como lo he dicho también mil veces, ese nombre hace honor a lo que realmente representaba musicalmente la banda. que es una amalgama de sonidos totalmente brutal, desde el trans metal a todo. O sea, fíjate que recuerdo yo de aquella actuación, Jaume, recuerdo de aquella actuación un solo que se hizo a capela, Tomás, cantando el maldito sea tu nombre, se me pusieron los pelos como puntas, o sea, como escarpias. Me quedé alucinado cuando se puso a cantar ahí, a capela, el maldito sea tu nombre, que yo decía, si estaba aquí mismo, ahora mismo está Juan Gallardo, lo mismo hasta lo tira por el suelo, ¿sabes? Es que yo alucino. Me quedé alucinado ese día. Pues nada, lo dicho, saludos, abrazos, Tomás. Bueno, pues esperemos que nos podamos ver cuando presentéis aquí el disco en Madrid, cuando se pueda mover algo. Ya hablaremos de eso más adelante también. Y que haya suerte que podamos verlo. Es fundamental. Y bueno, que sepa la peña que está escuchando que no ha habido ningún jamón de por medio, ¿eh? No, esta es la puta realidad y la gente que nos conoce lo sabe perfectísimamente. Además, es una cosa que es así, es sincera y es de toda la vida. O sea, que vamos. Bueno, pues una vez unís fuerzas, entréis a grabar vuestro debut discográfico entre estos tres hachas, Jaume, Carlos y Tomás, llamado Straight to Hell, un EP temático. Sobre ello entraremos un poquito más tarde, porque primero me gustaría saber por qué un EP y no un larga duración. Y bueno, si, esto ya que tenía apuntado para preguntaros, me lo habéis respondido un poquito antes también, porque decía, joder, yo pensaba que con el poco tiempo que lleváis como banda, realmente habéis tardado muy poco tiempo en montar los temas del EP. Entonces, bueno. Pues, la verdad es que sí, que exceptuando un tema o dos que quizás estaban un poco más montados con anterioridad, el resto de temas sí que han sido totalmente compuestos y muy rápidamente. Y bueno, lo que me dices del EP, quizás sacar un EP nos permite estar más en contacto con el oyente. Quizás te permite volver a repetir, no tener que dejar un año de por medio en silencio para volver a mover ficha. Hoy en día, con ya un disco con larga duración, ya es muy difícil que nadie ni le preste atención a todos los temas, ¿no? Entonces, para bandas como nosotros, que nos presentamos simplemente, comercialmente, pues, es buena idea el sacar poco, pero de una forma más regular, ¿sabes? Para estar hoy en día ya lo sabes, y mantener la actividad. Mantenerte en el candelero, ¿no? De hombre, algo, dentro de 8 meses sacas otra cosa y así. Y luego, artísticamente, también nos ha gustado el rollo de que los discos sean conceptuales, sean temáticos. Entonces también a lo mejor, pues sí, la Segunda Guerra Mundial nos gusta mucho, pero a lo mejor tampoco queríamos hablar de los temas que todo el mundo conoce ya, exacto, más que sabido. Queremos sacar cosas más desconocidas o contrapuntos de la historia. Y pues yo que sé, a lo mejor hacer 10 canciones de lo mismo pues nos cansa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí que nos mola, pero el rollo de ahora hacemos esto y dentro de otros tantos meses pues sacaremos otro, pero con otra temática diferente. Ajá. También es más refrescante, ¿no? Claro, y una manera de mantener la originalidad en la temática de las letras quizás es acotar. Entonces, si sacas, porque son 5 temas con una intro y una outro, si sacas en 5 temas cantados, es muy difícil que vayas a meter relleno. Ya te curas tú de no meter ningún tema, sí, de relleno. Claro, claro. Hombre, realmente sí es cierto que además la idea del EP, además para una banda que realmente pues está empezando, para que la gente lo conozca, sí es cierto que bueno, pues es muy interesante. O sea, que tengáis algo ya realmente. Luego, bueno, también el tiempo dirá por dónde queréis tirar. A lo mejor, bueno, pues después de, según veáis cómo funciona esto, a lo mejor pues de cara al siguiente trabajo, pues os apetece hacer algo que no sea un EP, algo que sea más largo. Bueno, eso, claro, eso ya, claro, son cosas que, bueno, que también eso es el tiempo el que te lleva por esos caminos. O sea, el decidir realmente por dónde se puede tirar. De todas las maneras también, prácticamente casi todas las bandas que empiezan así. y si por ejemplo, efectivamente, es eso o que eres multimillonario, te la suda todo y dices, venga, va, pues voy a montar 11 temas. Pero bueno, como es, me imagino que seréis, pues como somos la gran parte de la gente que nos dedicamos a esto del mundo del metal de una forma o de otra, somos curritos que nos levantamos todos los días para ir a currar y que al final pues es empezar así, con lo que tienes. Empezamos así y más adelante iremos introduciendo más al oyente si le va gustando realmente la idea. No, y además se hace algo más directo y más liviano. Y además, como es una música cañera, pues vale la pena quedarse con ganas, quizás. Además, no olvidemos que si hablamos de 5 temas. Los discos clásicos de thrash metal tenían 8. ¿No? Sí, sí, además, efectivamente, porque con esos 5 temas y la intro, ¿a cuánto tiempo os vais de...? La duración del vinilo, que era media hora. Claro, por eso te digo. Pero no solo... La space dura menos. No solo de thrash metal, es que tú te pones a mirar los discos españoles de metal clásico de los 80 y están en los 30-35 minutos. No permitía más. Pero como bien... El vinilo son 40 minutos, creo, 45, según claro. No lo puedes estirar más. Pero como bien dices, vosotros que sois fanáticos, como bien me has comentado antes del Layer, el Layer ha hecho discos de 30 minutos. claro, es lo que decimos. Cara A, 4 temas, cara B, 4 temas, a todo trapo. Hombre, es que esos discos de esa época del Layer, en vez de 30 minutos, los haces de 70, como cabe en un CDL, como digo yo, u 80, y te corta las venas. Te acabas cortando las venas. O bueno, a lo mejor no, a lo mejor acabas matando a alguien en la calle. O sea, directamente. Bueno, la única diferencia es que no tendrías que darle la vuelta al disco tantas veces. Pero hacerlo así, de verdad, es también pensando en concentrar la atención del oyente. Ahora vas a escuchar estos 5 temas, pues escúchalos, porque a lo mejor haces 10 y la gente se queda en los 5 primeros, ¿sabes? De todas formas, no me he enterado bien, es que no, además, como la verdad es que al estar así no se oye tampoco excesivamente bien. Al final, ¿qué duración tiene realmente el EP? Media hora. Que es un EP largo, vamos, no es... Efectivamente. Claro, no, y además muchos grupos actuales están optando por el tema del EP. Por ejemplo, Sabire, que me gusta mucho, ahora están bastante bueno, ahora con la... Los australianos. Los australianos, Sabire. Sí, ellos lo que han sacado ha sido un EP de Gates of Azhar, que es fabuloso. Igual que ellos, muchísimos grupos están sacando EP. Idlehands, que también me encantan, el primer movimiento que sacaron fue un EP, que ya el año pasado ya sacaron el disco entero, pero incluso, muchos grupos están llevando esa tónica y incluso, yo creo que les gusta permanecer un poco contemporáneos a lo que hay, ya que nos hemos pasado toda la vida oyendo música de hace 20 años. Porque tampoco estamos inventando la rueda, porque antes decíamos eso, que Destruction, los 4 primeros son... Los alemanes, sí. Vamos, yo los he tenido siempre en, ¿no?, en la edición esa de Stinghammer, que era 2 EPs por disco. No, el Mad Bache con el Invasion. Sí, que luego sacan además una edición doble juntando todo, que ahí cabía toda la discografía hasta entonces de Destruction. Eso, o sea, es. Y Sabire, hablabas hace un momento de ello, pero Sabina. Ese es el que se cayó del escenario, ¿no? El tenazas este. Sí, ese. Sabire, hablabas hace un momento de ellos y antes de sacar el EP, lo que dejaron era un single. O sea, que muchos empiezan con un single y después un EP. Claro, sí, bueno, el single lo han sacado ahora, ¿no? O lo sacaron ahora, o sí. Pero muchos sacan también el single antes del EP y después ya del EP, pues sacan ya el disco. Si es así, si es que es así. Antes cuando estaban los recopilatorios, el Metal Massacre y todo eso, yo qué sé, Metallica, Obituary, son grupos que empezaron con un tema. Claro, sí. Es que así se funcionaba entonces. Bueno, pues como decíais antes, Straight to Hell es un disco EP temático sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién surge la idea de encarar el tema de la Segunda Guerra Mundial en el disco? Y bueno, pues ya aprovechando con la pregunta, pues ya hago otra y así trabajo menos luego. ¿Cómo encaráis como banda el tema de la composición de los temas? Pues nada, el decidirnos por la temática, pues la verdad que es una temática un poco general, digamos, pero que no todos los grupos han sabido hacerla con un toque de originalidad, como decía. Entonces nos parecía curioso tocar ciertos aspectos que no son muy habituales. Tabú. Sí, el tabú. Entonces, A nosotros sí que es verdad que grupos que llevan esa temática como Sodom, como Bob Thrower, sí, y High Love Bullets, que son grupos que lo hacen espectacular, ¿vale? Entonces son grupos que nos han marcado y queríamos quizá también que se notara esa influencia y yo qué sé. Yo soy muy friki y me gusta pintar tanquecitos y esas cosas. Y habláis de ese tipo de grupos, pero me imagino que también habrá grupos que también se dedican a esta temática, que también los echéis un poquito, que paséis un poquito de ellos, que no os llamen tanto la atención, ¿no? Sí, pero bueno, como nunca vamos a hablar mal de un grupo. Ya, sí, yo sé por dónde voy, ¿sabes? Por los sabatonesos. Efectivamente. El truño ese de Orduño, que no hay Dios que lo soporte. Bueno, chavales jóvenes, ¿les gusta? Sí, chavales. Sí que somos de política, de si algo no nos gusta, directamente no lo escuchamos, pero no le hacemos mala propaganda. Yo que soy muy perro, ya a estas alturas me da lo mismo. Escucha, vosotros... No le nuevos. Mira, vosotros lo que tenéis que hacer es tirar un poquito la China, que ya el Yayo recoge después la China y ya se encarga de hacer la trizas. Pues además es uno de los grupos que más me repele en los últimos años, macho. Me parece un bluff. Sí, a mí tampoco me gusta nada. Una mierda comercial que la verdad, han colocado por cojones y ya está. Bueno, es lo que hay, tiene que haber de todo. Efectivamente. Los chavales lo escuchan y por lo menos sí, que hay gente que le gusta y que escuchen esas mierdas, claro, y luego vayan avanzando y vayan viendo dónde está lo bueno. A raíz de escuchar esos grupos llegan a otros. Exactamente. La moda del nu metal, mucha gente lo tomó como más moda y mucha gente cuando acabó la moda acudió a otros grupos del pues género. Sí, eso es. No dejan de tener una utilidad. A banda. Eso es, tenéis toda la razón. Es como cuando Europa, la peña los criticaba, pero bueno, fue una puerta para mucha gente. Esos son los que hicieron la sintonía de unas elecciones generales de para el PP. Sí, sí, o sea, de Alianza Popular. Tironino, Alianza Popular. Díselo al Jointe. Ojo, yo me acuerdo de cuando iba por la calle, que pasaban los coches, cuando pasaban todavía los coches con los altavoces y tal, con la música de Alianza Popular, de Final Countdown. Qué cosa más friki, de verdad. Pues para que vean lo que son las cosas. En ese momento rendían, o sea, era la sintonía de Alianza Popular, y hoy en día es la sintonía que ponen en el campo del Rayo cada vez que mete un gol el Rayo. O sea, pues y estamos hablando de un campo republicano al 100%, sí. O sea, que para que vean lo que son las cosas. Bueno, pero es lo mismo. Bueno, también está... Bueno, mejor me voy a callar. Iba a hablar de un músico que también nos pensábamos que era republicano y ahora... Dilo, sí, el Serpa. No, yo me refería a otro. Es que hay mucho bocaza suelto por ahí. Bueno, pero al César lo que es del César. Bueno. Yo lo que he disfrutado con el Un Lugar de la Marcha no lo he disfrutado. Sí, no, eso está claro, pero vamos a ver, que calladito estaría más guapo. Lo que pasa es que también la senectud es lo que tiene, que bueno, pues al final... acabas radicalizándote, te vas hacia un lado a lo mejor y tal, y bueno, pues eres incapaz de callarte. Tú imagínate, yo que tengo 52 palos y no me callo bajo el agua, imagínate si llego a los 70, que espero que no, que me muera antes y deje de dar por el puto culo, pues imagínate todo lo que puedo llegar a soltar. Claro. Eso va a ser, va a ser infame. Cada cual con su cuento y bueno. Cuando haya respeto de por medio. Oye, una cosa, porque antes, bueno, también yo creo que lo habéis dejado ahí entrever ya también, una de las cosas que quería saber si esta temática sobre la Segunda Guerra Mundial seguiría en trabajos posteriores, pero bueno, creo que ya habéis dicho que más o menos, y a lo mejor tiráis por otros derroteros, ¿no? Claro, no, la Segunda Guerra Mundial ya con este hemos cerrado, no sé, a lo mejor volvemos, pero en el siguiente no, desde luego. No, el siguiente por la Tercera Guerra Mundial. No, el siguiente cuenta. Y del siguiente ya hay temas, ¿eh? No te pienses que no. Pues perfecto. Además, eso es importante porque, bueno, no se puede para una... Además, vosotros además entráis ahora como elefante en cacharrería, sonando a todo trapo, los medios se están haciendo eco de Off Heaven de una forma, vamos, yo sigo, voy viendo todo lo que vais publicando, veo que está funcionando en páginas, en radios, en todos los sitios. Y vamos, vuestro tema, el que habéis avanzado, el brother que hemos escuchado antes, el brother que es brother, yo creo que el recibimiento que ha tenido, creo que no puede ser más positivo, ¿no? O sea, es... Sí, nosotros estamos muy contentos porque para nosotros es un logro que lleva dos meses o dos meses y una semana colgado el tema en YouTube y lleva más de 2.100 visitas, y en cuestión de dos meses y poco, vale, para cualquier grupo es una miseria, pero para nosotros está muy bien. Y en es un lujo, coño, es que es así. Claro, y es que hemos sonado en cerca de 80 radios desde entonces. Que en Latinoamérica también habéis sonado en distintos programas. Sí, hemos sonado en Chile, en Argentina. Perú, en Argentina, en Colombia. Sí, no, joder, pues habéis sonado en sitios. No, es que lo que digo, además, que realmente, bueno, pues el ruido estáis haciendo y el interés de la gente hacia la banda está ahí, o sea, es algo palpable, o sea, no es una cosa, no es una tontería, no todas las bandas a lo mejor tienen ese interés inicial que vosotros habéis suscitado en los medios. Sí, esperemos que se mantenga, la verdad, y se materialicen muchas cosas que están en danza, porque... hemos tenido interés de varias casas. Bueno, son tímidas, digamos, no son grandes sellos, pero bueno, que si todo funciona vamos a poder tener un buen soporte al lanzamiento. Pues sí, de hecho es una de las cosas que quería preguntaros, porque realmente el EP lo editáis de forma independiente inicialmente, ¿no? O sea, inicialmente no... sí, tenemos una gente en Canadá que está interesada y en Lituania también, y estuvimos hablando con Pure Steel Records de Alemania, y bueno, hay varios frentes abiertos que no dejan de estar interesados. Hay un castillo por ahí con algo gordo, pero bueno, eso está por verse. Es una muy buena noticia, ¿eh? Sí, no queremos hacernos ilusiones porque ya sabes que esto es muy volátil. Y sí, esto es complicado. Oye, por cierto, bueno, ¿dónde habéis grabado el disco y quién se encarga de la producción y demás? El disco está grabado en el estudio casero de Carlos, que tiene un equipazo. Uh-huh. Como él se dedica a tema de programación, diseño 3D, videojuegos, sonido, imagen y demás. Entonces lo tiene todo preparadísimo. Y la producción que habéis oído es una producción temporal, digamos, provisional, que nos ha hecho Javier Mira, de Gritón, de Puerto de Mil y demás. Sí, sí, sí. Sí, que de hecho colabora, de hecho, en Brother Is Brother, y colabora Javier Mira. Y nada, con él nos une una amistad de muchos años. Yo he colaborado en muchos discos de él. Y nada, pues de momento la producción es esa. Ahora cuando la idea es grabarlo todo profesionalmente. Uh-huh. Bueno, Javi, yo creo que los discos que edita, los edita él y los saca él a través de... Sí, él lo hace todo, vamos. A través de Rock CD, pero vamos, que lo se lo ocurra él. Sí, bueno, efectivamente. Al final es una fabricación y punto, o sea, es... Claro. Vamos, pero que vamos, que es un... que hablaba de Javier Mira y estamos hablando de un referente dentro del heavy metal. De la escena nacional de los 80. Sinceramente, en mi opinión, el mejor guitarrista de España. Yo no creo que haya... Hay muchos buenos, ¿eh? Tenemos muchos buenos. Tony Hernando, Paco Ventura... Y ya si echa más para atrás... Quisco de Legión era una bestia parda... Sí. Alberto Cerejo... Hay muchísimos, pero para mí Javi es el más personal y el más auténtico. Javi, sí, Javi. Lo que pasa es que es lo que dices tú como guitarrista. Es un tiene un don. Lo que pasa es que después pues lleva sus proyectos de una forma muy personal. Y al que le gusta bien... Pero vamos, pero realmente el tema como guitarrista me parece un guitarrista sublime. Sí. Además, como dice él en un tema de Tritón, es un loco maravilloso. Como dice loco maravilloso, exacto. Jimi Hendrix, ese tema de Gallo. Exacto, el hijo del vudú. Él lo hace para sí mismo realmente, ¿no? Luego pues lo sacas y saca algunos CDs, pero más por la hecho de que se lo compre, o sea, de sí, él lo hace porque es lo que le gusta, gusto personal. No significa que por sacar nada. Efectivamente. Entonces, su arte es lo que quiere hacer, entonces no piensa ni dos segundos en si le va a gustar a alguien, si lleva una dirección, lleva otra, eso lo hace para él, para sí mismo. Total. Eso es. Visto esto, realmente... Actualmente, a día de hoy, ¿cómo se encuentra la grabación del trabajo? ¿Está pendiente de producción, de masterización? ¿Cuándo tenéis pensado editarlo físicamente? ¿Cómo está ese tema exactamente? Pues estamos pendientes de regrabar las baterías, pero con batería acústica, y las voces de Tomás volverlas a grabar. Ajá. Hacer otra mezcla. Y entonces hacer la mezcla y masterización ya definitiva y ya lanzarlo. Ya es lo que nos... lo que nos lleve, porque ya te digo, está el handicap de que Tomás vive en Barcelona actualmente. Ajá. Entonces, pensamos que nosotros nos ponemos metas, nos estamos poniendo octubre, noviembre, espero que lleguemos. La verdad que sería un lujo, además, porque además, según está el patio, que hay poca alternativa en estos momentos, no está saliendo tampoco gran cosa, a nivel nacional me refiero básicamente también, porque a nivel internacional, bueno, pues sí, grupos grandes y tal, sí han seguido trabajando y están ahí, pero a nivel nacional tampoco tenemos una oferta exagerada en estos momentos, no. Entonces, bueno, pues me molaría, vamos, yo estoy deseoso de poder escuchar el trabajo completo, desde luego. No, nosotros tenemos muchas ganas de sacarlo. Y bueno, a lo que me decías, sí que es cierto que quizás no hay una oferta muy grande, pero sí que hay muy buenos grupos. Y no, no, eso sin duda. La estáis a uno de los mejores, ¿eh? Aquí en España, actuales, a Witch Tower, tío, para mí es... El Witch's Domain que acaban de sacar es sensacional. Es un discazo, además, tiene una teología que es un... Víctor es un musicazo. A ver, que es un tío además Víctor es un musicazo y tiene un bagaje también bastante importante y sabe muy bien lo que se hace y sabe cómo llegar a la gente. Víctor es que lo que toca, la verdad, es que sabe lo que se hace cuando lo toca. Sí, no, la verdad que han sacado un discazo. Yo a él no lo conozco, pero vamos, de mí acabarían hasta los cojones, porque yo les pillé el disco cuando salió, y llegó todo esto del coronavirus, y como no podían hacer envíos, ¿sabes? Yo cada... pasaban 10 días o 2 semanas, oye, ¿esto cómo va? ¿Podéis hacer envíos ya o qué? ¿Qué pasa aquí? Pues fíjate que para ese tipo de historias, además Víctor es un tío muy serio, y si puede en cualquier momento hacer, si están las condiciones normales, vamos, tarda cero coma en hacerte el envío. Gran, o sea, tipo, te lo digo. No lo quería escuchar en Spotify, lo quería en mis manos. También le pillé cuando sacaron el disco de Toca Madera, imagino que... Ah, sí, el EP ese que sacan... Ya hemos vuelto a otro EP. EP, sí, efectivamente. De hecho, realmente, nosotros los días que vimos personalmente a Víctor fue cuando vinieron a tocar aquí a Madrid con Toca Madera. Toca Madera, ¿no? Estuvimos ahí, bueno, fíjate, aprovechamos para tomar unas cervecitas con él, que siempre es un lujo estar con gente así. Toca Madera, pues también con gente de Jaén también, que ya había estado en otras bandas como Yunque y, sí, y demás. Y Haley, ¿no? Y efectivamente, ahí están. Bastante bien también lo de Toca Madera. A mí, por lo menos, me llama bastante la atención. De los hemos puesto aquí también varias veces. Sí, muy así, en plan Panther, Sobredosis, todo esto. La escena de los 80, efectivamente. ¿Quién era eso? De hecho, al principio tocaban versiones y después ya empezaron a hacer temas ellos. Por cierto, terminando también un poquito ya con el tema de Straight to Hell, ¿de quién es obra la portada? Imagino que de Carlos, ya que está ahí. No sé, a lo mejor me tiro a la piscina, pero... Acierta. Claro. A ver, ahora lo que veis, ¿vale? Lo que estáis viendo en YouTube, lo que estamos usando ahora, ¿vale? Eso es algo que nos ha hecho un tatuador de ahí de Madrid, que ya me le pidió unos dibujos tal, y luego el chico se ha enrollado un montón con nosotros porque pasamos también el tema, le moló y ha hecho alguna cosilla más, entonces está así colaborando, pero la portada, la que vaya a ser la portada definitiva, sí, la estoy haciendo yo. Eres un máquina, macho, estás pluriempleado ahí. Tiene ordenador todo el día. Joder, macho. Solo veo a Jaume. Es como persona, contacto con persona es solo con Jaume. Y no soy demasiado persona, ¿sabes? Escucha, eres como Javier, mira, tú te lo dices y tú te lo comes, igual. Pues prácticamente, joder. Yo le veo mi futuro ahí totalmente. Sí, sí, menudo chollo de tío que está buscado Jaume ahí, Vaya. Madre mía. Bueno, pues nada, para ir cerrando un poquito, más o menos hemos dejado también un poquito claro cómo está el tema, los planes de futuro, imagino, bueno, pues es lo que hemos estado hablando, el poder terminar realmente la grabación definitiva del disco, el editarlo, y bueno, pues imagino que estaréis pensando en cuanto esté en la calle poder girar por ahí para presentarlo, si buenamente se puede, claro, según está el patio. Sí, eso es lo que más nos interesa, es poder defenderlo en directo y ver cuál es la respuesta de la gente. Claro. Sí, la verdad es que ahí donde sabes, ya sabéis que cuando toquéis en Madrid contáis con nosotros sí o sí. Genial. Sin ningún genial tipo de problema. Y bueno, pues todo lo que os haga falta aquí en Madrid, cuenta con nosotros, a nivel personal. El Yayo estará en primera fila, yo como soy más tímido, en la tercera. Pero sí, bueno, pero estaremos, ¿eh? Bueno, eso sí, no vayáis a enseñar las tetas, ¿eh? No, a ver, yo me pongo en primera fila, pero que no me empuje nadie, que tengo una edad y lo mismo me caigo y me rompo la cadera o algo así, ¿sabes? O sea que... Bueno, pues para cerrar, yo creo que vamos a poner ese temita Ibarcusha, que bueno, pues es un tema que poca gente ha tenido la oportunidad de escuchar. Lo vamos a poder escuchar aquí en el Imperio. Contándonos un poquito de qué va este tema. Este tema va de Ibarcusha, la forma que tienen de nombrar en Japón a la gente milagro, que digamos, es gente que sobrevivió a los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y es una dicotomía de la cultura japonesa, porque son la gente milagro, los otros milagrosos, pero que después han sido gente repudiada por la sociedad. Una cosa increíble. Pero bueno, así es hablar un poco del trauma y de lo que supuso eso, ¿sabes? Estados Unidos, tampoco por meterme en política, pero que son los Estados Unidos que van de policía del mundo diciendo quién puede tener la bomba, quién no puede, quién es peligroso, quién no es. Pero la realidad es que en la historia de la humanidad el único país que ha hecho uso del arma atómica alguna vez, y no una vez, sino dos veces. Dos veces y masacrando. Pero luego en todas las películas te lo ponen como que ellos son los héroes. Hombre, los salvadores de la humanidad, claro, sí. Menudos total, hijos de la gran puta, los salvadores. Esa es la principal motivación de este disco, de decir que la historia la escriben los triunfadores. Y aquí en la guerra no hay buenos y malos, aquí todos son como perros rabiosos luchando por su hueso, ¿entiendes? Y lo que realmente dejan luego son víctimas únicas y exclusivamente. Exactamente, porque, bueno, ya sería enrollarme, pero vamos, que Estados Unidos propició totalmente el meterse en la Segunda Guerra Mundial, porque sabía que de ahí se iba a gestar el siguiente orden mundial, el siguiente orden de las cosas, de poderes, la siguiente repartición, que es la que bajo la que vivimos hoy en día. Y con ellos a la cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Pues con ellos a la cabeza. Sí, claro, como siempre. Ellos en un bloque y los otros en el otro. Eso es. Y pues... bueno, el tema hemos intentado que lo toque de la manera más original posible. Lleva, digamos, una proyección, empieza hablando del vuelo de Enola Gay. Y luego pues ya habla de incluso del cuadro clínico que tenían los Ibarcusha, que llamaban Chicken Nam, adormecimiento psíquico, digamos, lo mal que se sentían, avergonzados de sentirse avergonzados de haber sobrevivido. Ya ves. Pues muy interesante además esta temática y esta visión de esta parte de la historia de esta lamentable raza humana que es la que puebla la Tierra. Y yo creo que es un tema perfecto para despedirnos, ¿no? Para cerrar la entrevista. Perfecto, genial. Un gran placer haber... Un auténtico placer haberos tenido chicos aquí en el Imperio y... Espero que hayáis disfrutado. Eso sobre todo. Y sí que queríamos darte las gracias. Y como sabemos que entre las radios afortunadamente no existe los celos y las envidias que parece que entre muchas bandas sí, queremos agradecer a todas las radios, no solo a vosotros, que de verdad nos han tendido la mano, nos han dado apoyo y somos afortunados de que casi todas las ocasiones ha sido gente como vosotros, muy simpáticos, muy educados, enrollados, que han ido con vocación, que lo hacen porque de verdad les gusta esto y estamos muy, muy agradecidos. Y a veces se pasa por alto la labor que hacen las radios libres y queremos reivindicarlo un poco. Hombre, es que realmente nosotros estamos para eso, o sea, nosotros simplemente somos fanáticos de la música, llevamos toda la vida escuchando esto, nos sentimos parte de ello y bueno, pues es la forma de aportar. Y lo que nos dais el gustazo de poder disfrutar de la música sois vosotros, los músicos, y bueno, nosotros estamos aquí por lo menos para apoyaros lo más que se pueda hasta el infinito, sea como sea, incluso poniendo dinero como cuesta una radio libre. Una radio libre, claro, cuesta pasta. Es una, y hay no que deja de dinero, ser una asociación, pero, efectivamente. Pero realmente pues es un lujo y es un orgullo realmente el poder hacer eso. Pues nosotros estamos súper agradecidos y de verdad que nos inyectáis autoestima y entusiasmo para poder continuar. Pues mira, tanto vos a grupos que de otra manera no sería posible. Pues mira, gracias a lo que has dicho de que te sientes agradecido con el tema de las radios, con nuestras hermanas, las radios libres, con todos esos programas que se dedican a dar voz a bandas que merecen la pena, como es en este caso Heaven. Si te parece, vamos a dedicarle a todas esas radios este tema. Incluso, muy bien, me parece fenomenal. A todas menos a Rock FM. esa no es una radio libre, así que nada. Eso es que hay agua. Hay pirata, madre mía. Venga, vamos con ese Ibercusa. Un abrazo, no colguéis que ahora seguimos hablando. Muy bien. Venga. is an atomic bomb. Atomic bomb. Así se han arrancado estos chavales ya, ¿no? Los que estamos poniendo ahí de sintonía con el gitano y la cabra. Me cago en la puta, que hasta ahora solo era adormecedor. Luego hablaremos de esta banda que podía, bien podía parecer al principio, como bien decía Yayo, pues una mezcla entre El Señor de los Anillos, Conan y La Guerra de las Galaxias. Era una cosa espectacular. Al final, como bien dices, se arrancan y ya veremos de quién se trata. Luego nos contará el viejo anciano. Ahora vamos con una banda de Bogotá llamada Steam Metal, que practica heavy power, con claros guiños a grupos ya de la escena, bastante conocidos como Manowar, Helloween o Stratovarius. Hasta la fecha creo que no tienen nada oficial editado, y sí tienen temas como para poder editar al menos un EP, pero creo que a día de hoy no lo tienen editado. Es curioso cómo sí tienen incluso algún videoclub, algún videoclip, perdón. Un videoclub. Joder, macho, que será de los videoclubs. Espera, que estoy comiendo mierda de esta de barbacoa que has traído. Los he hecho de menos. No puedo hablar, pero... Sí es curioso que tienen algún videoclip editado, como este tema, que suena a continuación y que se puede ver a través de las redes sociales. Esto suena bastante bien, es una banda bastante interesante, esto es Steam Metal. Esto se llama Cielo Oscuro. Sensación de liberar. Y es Zion. Bueno, pues... ¿Qué te han parecido aquí mis colegas colombianos de Steam Metal? Bien, ahí están. Vamos con Tritón. ya que estábamos hablando antes con la gente de Off Heaven, hablábamos de Javier Mira. Bueno, pues yo me traigo un temita de esos que le guardo yo mucho cariño de aquella época ochentera de Tritón, banda madrileña que, como sabéis, estuvo en activo del 80 al 87. Se supone que ahora están en activo, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno. Bueno, yo recuerdo que llegaron a dar, si no recuerdo mal, a lo mejor a mí la memoria ya muchas veces me engaña, pero si no recuerdo mal, cuando todavía estaba el Ritmo y Compás funcionando, llegaron a dar un concierto en Ritmo y Compás. La verdad es que realmente no lo sé, si... parece que se mantienen activos, pero bueno, no sé exactamente a qué nivel. Bueno, no lo sé, pero me lo imagino. De todas formas, bueno, pues editaron ese trabajo homónimo en el 85. ¿Único trabajo de la banda? Sí, claro. El único trabajo de la banda. Luego tiene algún single, alguna demo, cosas de estas, pero vamos, el único trabajo larga duración es ese Tritón del 85. Bueno, sí editó después, que me parece que llegó a editarse, porque llegaron a una final del Villa de Madrid, sí, y está recopilado en un disco de eso. Pero eso está editado como Villa de Madrid. Como Villa de Madrid, efectivamente. Eso, sabes que todos los años se sacaba el disco con la banda. Eso es lo que te quería decir. Que llegó a la final, exactamente. La formación clásica fue la de Maxi González a la voz, que bueno, pues también fue vocalista de Orquídea y bueno, Barón Rojo. Barón Rojo en directo también, sí. Que no llegó a sacar ningún disco, a grabar nada. Adiós Bender, que se carga la mesa como un campeón, casi se me escoña. Bueno, Javier Mira la guitarra, José Luis Aragón al bajo, que también tuvo un periplo en Barón Rojo en alguna época, no te lo puedo centrar, pero bueno, también estuvo en Barón en esa época de, bueno, pues rara de idas y venidas en la banda madrileña. Manolo Caño a la batería, es batería de mazo. Bueno, pues y Enrique Castañeda a los teclados, que venía de Niágara. De Niágara, sí. Venía de Niágara. También, bueno, venía. Después estuvo en Niágara. Sí. Venía no. Joder, después estuvo en Niágara. Qué bandaza, Niágara, macho. Bueno, a mí sí me gustaba, claro. Ya yo, que mis gustos son muy dispares a los tuyos, pero vamos, evidentemente es una banda que, bueno, que se amoldó. Como bien han dicho antes la gente de Heaven, se amoldó a esa época de Europe o Bon Jovi. Madre mía, a la española. A esa época, efectivamente. Pues eso, vamos a poner un temita de aquel disco de Tritón, del 85, principio y fin, pues un clásico ya del rock nacional. Un temazo, es que este disco no tiene desperdicio. El el horizonte se cubrió de una extraña luz que pronto todo iluminó. Una nube de azul y de fuego saltó como una hoz en el aire, sembró el terror. Nada quedó en pie, la muerte de estilo triunfal. Nadie consiguió de ese infierno escapar. Fui capaz de sobrevivir por azar. O tal vez fuera voluntad superior. Bueno, pues llegamos al fin del programa número 90, Yayo. Madre mía, el Maxi, ¿eh? Cómo se ponía ahí, todo berrao. La verdad es que es un vocalista que yo no sé cómo no ha seguido adelante, porque la verdad es que es de las voces que te cautivan dentro del metal nacional. Pues nada, programa 90 terminado. Vamos a poner un temita para despedirnos, Ger, de la banda que ha estado sonando de fondo, lo poquito que hayáis podido oír de lo que ha estado ahí. Es una banda argentina, Humanimal. Galán, los Humanimal. Y bueno, pues banda en la que estaba el vocalista Juan Soto, sí. Vocalista de Jericó. Los primeros discos de Jericó, Mágica, en el primer disco de Mágica, si no me acuerdo mal. Y bueno, también está el guitarrista, el virtuoso Pablo Soler, actual guitarrista de Tren Loco, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De la Ascendiendo Cabo, Carlos Cabral, que los hemos puesto al comienzo del programa. Aquí todo va irando. Así que nada, pues. Y nada, salió en el año 2002, en mayo del 2002. En principio lo sacaron de forma independiente y después a través de NERS. Sí. Que es un sello, como bien me ha dicho antes, fuera de micros, el Yayo, que está muy puesto en el tema. Sello argentino desaparecido. Sí, efectivamente. Además que sacó a bandas míticas como Orcas, por ejemplo, por no enrollarme más y tal. Y bueno, pues discos como Vence, como Eternos, discos clásicos de Orcas y discos de otras bandas argentinas. NEMS en su momento era un sello que estaba funcionando a todo trapo. Bueno, pues nada, nos despedimos. Vamos a poner un temita de esta gente para despedirnos. ¿Esto que está sonando, Yayo? Efectivamente. Que se llama Perfección. Pues nada, pues de puta madre. Pues ahí están los Humanimal. Nos despedimos hasta el programa 91 la semana que viene, que ya veremos qué hacemos, que no tenemos ni puta idea de qué vamos a hacer. Pero bueno, pero aquí algo se nos ocurrirá y sabéis que estáis invitados aquí en el Imperio del Metal, ya sabéis. El próximo martes de 9:30 a 11 en la 107.3 de la FM en Radio Utopía. Nos vemos.